te quiere matar, te quiere parar. La palca y la gota te quieren agarrar. Corre por el pasillo tirando hasta por, porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa pistea cambiate la ropa, mejor por la duda. La policía anda patrullando, será que a vos te anda buscando. Y las palmas de todo lo negro vienen arriba. ¿Qué dice la gente con cama gratis? Arriba, arriba, arriba, arriba. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. Con un tiro en el tobillo voy corriendo hasta el pasillo. La parte y la gorra me quieren llevar. La parte y la gorra me quieren matar. Voy llegando a la casilla, rescato mi zapatilla. Rescato mi guacha 38 que martilla y brilla. Con la mano ahí. La parte y la gorra me quieren llevar. La parte y la gorra me quieren matar. Porque ahí viene, ellos son. Porque ahí vienen, ellos son. Los policías en acción. Hasta trajeron a la televisión. Y si me agarran voy a la prisión.